Siento que todo lo que toco, lo que vuelo, lo que mimo, siempre en mi mano está. Muere que tus ojos son el sueño que me quita el dolor. Y que la tierra que me besa, que me lleva y que me espera en su grito de olvido. Viento que se va, es tu vida por alcanzar. Viento que se va, es una ilusión, una más. Viento que se va, solo lo podrás acariciar. Viento que se va, que todo lo que toco, lo que vuelo, lo que mimo, siempre en mi mano está. La ternura, la espesura, la gordura, la locura de mi diario andar. Siento que vivo y que me muero y que tus ojos son el sueño que me quita el dolor. Y que la tierra que me besa, que me lleva y que me espera en su grito de olvido. Viento que se va, viento que se va, viento que se va. Ay, no dejes de mirarme hacia los ojos. La luna que llevo es parte de tu querer. Ay, ay, ay, no dejes de mirarme hacia los ojos. Que me quita el dolor. Y que la tierra que me besa, que me lleva y que me espera en su grito de olvido.